mis sueños una patria nueva que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas. Ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia. Hola, empezamos un nuevo programa de Patria Soñada de la Asociación de Víctimas de Crimen de Estado y referenciándonos en la Dirección de Memoria Histórica y Reparación. Hoy tenemos varios compañeros que han sido entrevistados o que han mandado audios importantes. Y tenemos bastantes noticias en nuestro día de hoy. Entre ellos podemos decir uno que es de forma. Es una lucha interna de los partidos del sistema. Se cambió la cabeza del Senado, entró Bogado en vez de Marito y seguimos en la pelea de los carteles y de quienes son más y menos. Por otro lado, hoy fue un día terrible porque hubo toda una operatoria de amedrentamiento directo a las víctimas, a los familiares, a los defensores, a los activistas de derechos humanos, periodistas nacionales y extranjeros y público. En la audiencia por Curuguaty, realmente una típica acción estronista. Es el estronismo de Jalil Rashid y con pleno apoyo de las autoridades, de las demás autoridades políticas y económicas. El Ministerio del Interior metiéndose abiertamente en una audiencia del Poder Judicial, donde Jalil Rashid, que fuera el ex fiscal general de la causa, hoy ministro del Interior, decidió poner más de 20 policías de civil en la sala de audiencias para evitar cualquier tipo de protesta contra las arbitrariedades que se dan permanentemente. Pasando a otra cosa, podemos decir que en Colombia, donde a medida que avanzan las posibilidades de paz, los fascistas del uribismo y no pocos del partido de Santos, del presidente Santos, apuran a liquidar a dirigentes y activistas de izquierdas para limitar en lo posible la incidencia de las fuerzas de izquierdas en las próximas elecciones. Y en este sentido, la Unión Patriótica denuncia una nueva campaña de exterminio político. En Cisjordania, el gobierno sionista, en actitud criminal, cortaron el suministro de agua en Cisjordania. Hace 40 días, con una temperatura no menor a 30 grados, hace 40 días que cortaron parcialmente el suministro y ahora el corte es total. ¿Y cuál es la intención? La intención abierta es impulsar la creación de nuevas colonias, en contraposición a la propuesta, a las recomendaciones y a las decisiones de las Naciones Unidas de no aceptar más ninguna clase de colonia en los territorios cisjordanos. Bueno, de esta manera va a llegar un momento que la gente se va a ir porque no tienen agua. En cuanto a una denuncia internacional sobre la deforestación y que nos pasaran, nos informaran desde una página web donde hay compatriotas trabajando, la denuncia es que el Paraguay, Malasia y Camboya registran las tasas más altas de deforestación. Cartes entrega Monte Virgen lleno de plantas medicinales autóctonas, donde luego se desmonta, plantan soja y eliminan toda diversidad. Esa es la actitud de quien dijo que usen y abusen a Paraguay. Están haciendo eso, exactamente eso. En cuanto, volviendo a Curuguatú, vemos que en general están pidiendo para los compañeros de Curuguatú, están pidiendo 8 años para las mujeres. Ahora habría que ver si es contando el tiempo que estuvieron presas o se lo quieren hacer desde ahora. Pero, así como para los 6 campesinos de Patria Libre que fueron injustamente incorporados a una causa en la cual no tienen que ver y que fueron sentenciados a 30, 35 años, a Rubén Villalba, sin ningún sustento probatorio, documental o testifical, la Fiscalía pide 40 años de condena, es decir, 30 más 10 de seguridad. Y esto es una nueva injusticia porque se criminaliza otra vez la lucha pacífica de los labriegos por el derecho a la tierra, al techo y al trabajo. Bueno, vamos a dar un pequeño paso a la música y volvemos en un momento con los compañeros. Voy a cantar un corrido que se oiga en el mundo entero, para que sepa la gente lo que pasa allá en Guerrero. Que hay campesinos armados defendiendo la montaña, comandados por un hombre de nombre Lucio Cabañas. No son ni desesperados, ni les falta la razón. Son hombres que han decidido hacer la revolución. Pero las llenas del centro, llenas de pan y dinero, mandaron a sus chacales atrás de los guerrilleros. asesinar a Cabañas y a todos sus milicianos. Los soldaditos están dispuestos a aniquilarlo. La verdad es que andan buscando, rogando a Dios no encontrarlo. Llevan tanques y cañones, de matar tienen permiso, pero a esa gente le falta lo que le falta al carrizo. Cuidado, Tigre Cabaña, te andan rastreando los tu porfía. Jaramillo te bendice al mirar tu valentía. Y es que izaste la bandera por la que dieron la vida, defendiendo los derechos de nuestra nación querida. Se les hizo ojo de hormiga, perdió en los matorrales. En la punta de la sierra se sentó a los federales. Se les hizo ojo de hormiga, se perdió en los matorrales. De la sierra se sentó en los federales. Bueno, volvemos. Habemos escuchado a José de Molina, un cantautor de los pueblos de México, muy conocido, que levanta, como en su tiempo, aquí otros cantantes del tipo de León Gieco, Ricardo Flecha y otros. Bueno, vamos a escuchar a José Shulman de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, desde allá, desde la audiencia de Curubatú, porque nos explica la situación y las contingencias. Así que vamos a pasar a escuchar a José Shulman, abogado y presidente de la Liga. ¿No? ¿Quién es? Asistentes concluyeron los alegatos finales de la Fiscalía en el caso Curuguatú, luego de dos días de exposición de un relato histórico, político, sobre la peligrosidad del campesinado paraguayo y de los acusados, de las 11 personas acusadas en este juicio, donde la Fiscalía en un momento incluso llegó a decir que es necesario que haya una condena ejemplar y aleccionadora para que el campesinado nunca más se atreva a reivindicar sus derechos de la manera que lo hicieron las campesinas y campesinos de Curuguatú. un relato que, bueno, careció totalmente de lo que mínimamente se esperaría de un agente del ministerio, de agentes del Ministerio Público, que es establecer pruebas, relatar pruebas testificales, documentales, periciales, que lleven a la conclusión de que son culpables de alguno de los tres delitos por los cuales se los acusa: invasión de inmueble ajeno, que ya ha sido demostrado fehacientemente que la propiedad en cuestión es una propiedad del Estado paraguayo destinada para la reforma agraria; asociación criminal, que ha quedado demostrado en juicio que la organización vecinal de las campesinas y campesinos de Curuguatí era legalmente reconocida por el Instituto de la Tierra; y homicidio doloso en grado de tentativa, que la Fiscalía no ha podido probar por medio alguno que alguna de las 11 personas acusadas mató a alguna de las 17 personas asesinadas, incluidos policías y campesinos, el 15 de junio del 2012. Todo lo contrario. En juicio, los propios testigos del Ministerio Público, tanto policías como médicos forenses, en distintos momentos de casi un año de juicio, han demostrado que la teoría fiscal de una emboscada campesina de 50 campesinos a 325 policías de élite, de cuatro cuerpos policiales de élite, no tiene sentido, no tiene sustento. En ese sentido, ante la falta de pruebas, el relato histórico y político de los tres agentes del Ministerio Público ha apuntado a la estigmatización y criminalización de los 12 acusados, en particular del campesino Rubén Villalba, por quien hoy la Fiscalía pidió 30 años de pena privativa de libertad más 10 años de medida de seguridad, o sea, en total 40 años, la medida de seguridad en virtud a un examen psicológico que supuestamente se realizó al campesino y que nunca ha sido leído en juicio. Posteriormente pidió penas privativas de libertad para los demás acusados: Luis Olmedo, 25 años, Arnaldo Quintana, 20 años, Néstor Castro, 20 años, Felipe Benítez, 5 años, Adalberto Castro, 5 años, Alcides Ramírez, 5 años, Juan Carlos Tillería, 5 años, Fanny Olmedo, 8 años, Dolores López, 8 años, y Lucía Agüero, 8 años. Al concluir la sesión, la audiencia de hoy, se fijó fecha para continuidad del juicio, para el 23 de junio próximo, donde las defensas, los 5 abogados de las defensas de los campesinos, iniciarán sus alegatos finales también en el marco de un proceso que, bueno, como toda la comunidad internacional y nacional ya sabe, está viciado desde sus orígenes, desde la acusación fiscal. Carece de total nulidad, y estamos a pocos días, aproximadamente 3 a 4 semanas, de que la causa llegue a estado de sentencia. Bueno, tenemos que decir de que lo que nos avisó Shulman es que lo que él manda es un testimonio, y el testimonio es de un dirigente del Partido Comunista, Fabricio Arnella, que está en la articulación por Curuguatú. Bueno, ahora pensamos que tenemos que escuchar a nuestro coordinador de la ENAVI, del Equipo Nacional de Búsqueda e Identificación de Cuerpos Detenidos Desaparecidos y o Ejecutados Extrajudicialmente, director de la de Memoria Histórica y Reparación, la Dirección de Memoria Histórica y Reparación, el compañero doctor Rogelio Agustín Goibru, y con la licenciada Alejandra Torrents, a las cuales hoy tuvimos el gusto de escucharlos, y vamos a escucharlos nuevamente y en buen tono. Bueno, entonces acá vamos a hacer la nota para Patria Soñada, que viene bastante interesante, porque ahora los compañeros de la red de defensa de los derechos humanos de México van a tener un 5 minutos uh-huh. en el programa. Ajá. Y estamos viendo también con compañeros de Honduras para que tengan el mismo tiempo, los mapuches de Chile. Y estamos hablando con los compañeros a ver si Lua se decide y tiene su tiempito permanente en el programa. Qué bien. Así que, y también tenemos a la compañera Susana Lisboa, uh-huh. la que vamos a ver si podemos hacer un programita en estos días. Muy bien, muy bien. Así que Brasil viene muy bien. Pese a todo, hemos hecho, gracias a Lua, una vinculación importante para poder hacer el trabajo a nivel de toda la zona sur. Ah, qué bien. O de Latinoamérica, de hecho. A ver, contanos un poquito cómo están las cosas allá. ¿Y cómo fue el primer curso que dio Amnistía con relación a antropología forense? Se realizó el primer curso de antropología forense en Brasil y la quien organizó fue la Cruz Roja Internacional. Ah, sí, la Cruz Roja Internacional. Fue Amnistía. Tenés razón. Creo que te debes haber quedado pensando si habías ido a otro lado. No. Fui a San Pablo. Y San Pablo es tan grande que casi me pierdo. Hasta los taxistas se pierden ahí. Estuvo magnífico el curso. Realmente aprendí muchísimo. La compañera que viajó también de la Fiscalía, Liliana Bogarín, se llama también. Aprendimos muchísimo. En esa semana que duró el curso, desde el día 9 al 13 del mes pasado, de mayo. Y nos vinculamos, además de aprender, nos vinculamos con los equipos de antropología forense del Perú, que me pareció realmente extraordinario. Estuvo el fundador del equipo peruano de antropología, que se llama José Pablo Baibar, que está ahora en Sri Lanka haciendo un trabajo de 2 años contratado por la Cruz Roja. Nos vinculamos con gente de Colombia y con los antropólogos del Brasil, con Patricia Fischer, que fue quien encabezó el equipo de antropología que estuvo ayudando en Ecuador con respecto al desastre que tuvieron del ¿cómo se llama? Del terremoto. Y estuvimos viendo y analizando los cuerpos de los esqueletos que están ahí en la morgue judicial que ellos tienen en São Paulo, muchísimos esqueletos de gente que no está identificada, no solamente seguramente de desaparecidos de la época del terrorismo de Estado en Brasil, sino también desaparecidos de posteriormente a eso, ¿verdad? Hasta la fecha. Desaparecidos en democracia. Desaparecidos en democracia, por diferentes situaciones. Y fue la verdad que muy estimulante, y ahora es como que nosotros tenemos la responsabilidad de crear en Paraguay un equipo de antropología forense paraguayo, y en ese sentido vamos a seguir teniendo colaboración de la Cruz Roja Internacional, es lo que me dijeron. Así que como ellos no es que van a salir a financiar nuestras excavaciones ni nada de eso, sino que van a invitarnos a los cursos que se hacen en diferentes partes de Latinoamérica. Y yo le voy a solicitar además que nos den cursos en excavaciones arqueológicas en diferentes lugares de América Latina. Y bueno, y estamos, digamos, dando los primeros pasitos en ese sentido, con respecto a la antropología forense. Y con respecto a las identificaciones, que otro gran tema que, como vos sabés, Jorge, es lo que nos preocupa diariamente, Estamos avanzando con el equipo argentino de antropología forense, quienes ya vinieron al Paraguay hace un par de meses. Van a regresar ahora el próximo mes de julio. Y la vez pasada cuando vinieron, examinaron todos los cuerpos que tenemos, los esqueletos que están ahora en la morgue judicial acá en Paraguay. Examinaron todo y de ellos llevaron dos muestras de dos cuerpos, es decir, con el objetivo de extraer el perfil biológico de esos dos esqueletos. Y próximamente, en julio, van a llevar el resto. Como tenemos 34 hasta ahora, tres de ellos ya habían llevado, ahora dos más son cinco, así que serían 29, digamos. Pero también hay que saber e informar de que muchos de esos esqueletos están muy deteriorados. Cuando exhumamos esos cuerpos de la tierra, estaban en mejores condiciones, pero una vez que se secan y están guardados, una vez seco, al tocar esos huesos, se desintegran prácticamente en la mano. Algunos de ellos tienen buenas dentaduras y esperemos de que los avances en ciencia y tecnología permitan de que se pueda extraer el perfil genético de esos dientes, ¿verdad? Porque algunos de ellos están muy, pero muy deteriorados. Se curubican, como se dice acá en nuestro país, en las manos. Pero seguimos con mucha esperanza y con mucha fuerza. Y a fin de año yo creo que tendríamos las primeras identificaciones. Mientras tanto, seguimos con el propósito de extraer sangre a familiares de desaparecidos aquí en Paraguay y desde luego allá en la Argentina, porque como vos sabés, más de 140 compatriotas desaparecieron en la Argentina entre los años 76 y 83. Así es que para armar el banco genético de familiares todavía ya tenemos más de 150 muestras que están siendo procesadas en el laboratorio de Córdoba, el laboratorio LIDMO, que pertenece al equipo argentino de antropología forense. Pero desde luego que necesitamos seguir sacando porque hay que aumentar el número de sangre de los familiares. Y el de la población paraguaya ya hemos extraído a 550 personas de todo el país, así como nos indicaron la gente del equipo, de todo el país. Y eso ya está siendo procesado en un laboratorio en los Estados Unidos, un laboratorio con quien el equipo de antropología forense de Argentina tiene un convenio. Así es que estamos muy esperanzados y a la vez, como te estoy contando, estamos avanzando en el tema. Y con respecto a la prosecución de las investigaciones, las búsquedas, exhumaciones y demás, en ese tema estamos buscando presupuesto. Por un lado, estábamos con las posibilidades de obtener ayuda extranjera, pero he aquí que la mayoría de los países del norte de Europa están ayudando a los refugiados sirios y no nos van a poder ayudar por lo menos por este año. Y otros países de la región, seguramente más adelante, cuando abran sus posibilidades de colaborar con Paraguay, seguramente vamos a presentarnos y vamos a tener esa ayuda solidaria. Mientras tanto, estamos haciendo gestiones para que desde el Parlamento aprueben un presupuesto y en eso justamente estamos en estos días. Vamos a hablar con algunas ONG que puedan administrar esos recursos. Porque como un plata del Estado, entonces necesitamos que alguien administre esos recursos, ¿verdad? Y nosotros desde la dirección no tenemos experiencia en ese tema, además creo que la ley no nos permite luego, así que vamos a tener que obtener la ayuda de una ONG acá en Paraguay que trabaja en el segmento de derechos humanos para que ellos administren eso y lleven los papeles en orden como corresponde, ante la Contraloría, la Procuraduría y todos los Ministerios de Hacienda y demás cosas. Y bueno, más o menos eso es un pantallazo de nuestra situación, Jorge. Por otro lado, también hay que decir de que por fin en el Estado, el Ministerio de Justicia, abrió un concurso para un lugar para la Dirección de Memoria Histórica y Reparación. Entonces se presentaron varios sociólogos y la ganadora del concurso es la socióloga que está aquí a mi lado ahora conversando con nosotros. Así que próximamente. Para miércoles. Entonces, qué bueno que una del Círculo de Hierro pueda Así es. Así que estamos con buenas noticias y dentro de un mes esperemos que puedas venir a Asunción, así que así ya te quedas hasta fin de año y empezamos a festejar. Bueno, vamos a ver, porque la situación en la Argentina está bastante complicada. Uh-huh. Mis salarios han bajado ferozmente y tengo un compromiso asumido por un mes, uh-huh. Así que va a tener que ser en agosto. Bueno, en agosto. Acá, Jorge, ya sabes que en Paraguay, a pesar de la malaria, la mandioca siempre es barata. Es barata y además hay bastante agua, el acuífero guaraní tiene mucha agua y vamos a agregar agua a la olla, así que no te preocupes. Ah, sí, por eso no hay problema. Y además las piedras siempre tienen gusto. A mí me gusta arrasar con los baldíos, así que donde haya un yuyo comestible yo me lo mastico. Listo, listo. Bueno. Bueno, y así estamos, Jorge. Y próximamente, una vez que presentemos el proyecto en el Parlamento, vamos a tener ese trabajo de estar, como se dice acá en Paraguay, pasillando, hablando con los diputados y senadores, explicando de qué se trata, etcétera, etcétera, para tener esos recursos. Y poder continuar con las excavaciones. Como vos sabés, aquí en Paraguay, alrededor de 12 lugares ya tenemos identificado como lugar de encuentros clandestinos de compatriotas desaparecidos. Bueno, mañana después un correo, sí, con los posibles aquellas familias de acá que todavía no han sido vinculadas. Y entonces las buscamos en los asentamientos, porque hay demasiada cantidad de nuevos asentamientos. La gente se mueve mucho porque se ha quedado sin trabajo. Uh-huh. Y incluso 6 familias que me iban a aportar me dijeron nos quedamos sin trabajo, por lo tanto esto queda para otro tiempo. Y entonces está muy complicado. Yo ahora voy a hacer visitas a los asentamientos, así que los que ya me vinculé, ahí no hay ningún de los vínculos anteriores. Lo que hay es de gente que ha sido víctima de brazos del Estado, uh-huh, por cuestiones sociales o gremiales, alguna que otra por razones políticas, pero generalmente es una razón económica. Entonces, pero han sido agredidos por la fuerza del Estado. Entonces, sí, ellos son parte de la asociación de víctimas. Pero sí, no tienen, no son de las víctimas de la dictadura, son de la postdictadura. Jorge, yo quisiera, aprovechando que estamos conversando, yo quiero pedirte, en la medida de tus posibilidades y de tu tiempo, que te acerques junto a las chicas con quienes estamos trabajando del equipo argentino de antropología forense. La idea, Jorge, es que te vincules con ellas y vos seas nuestro portavoz, ya hecho de nuestro equipo allí en Buenos Aires. Y que vayas monitoreando la cantidad de sangre de paraguayos que tenemos ya en el banco genético ahí. Porque vos seguramente tenés la lista de nuestros compatriotas desaparecidos en la Argentina, y de acuerdo a esa lista, con los nombres y apellidos, ellos te van a poder decir sangre de qué familiar tienen y de quiénes no. Bueno, perfecto. Acá Ale te quiere decir algo. Lo que quería agregar a lo que decía Rogelio es que a pesar de del cambio de gobierno y los retrocesos que están habiendo allá en Argentina y también en Paraguay, específicamente lo que compete a nuestro trabajo, para nosotros fue una grata sorpresa que en el momento que teníamos que hacer el envío de las, de los fragmentos de los huesos, ahora con la última visita del EAF, hubo mucha apertura de parte de la Embajada Argentina acá. Para nuestra sorpresa, hubo total apertura para ese envío, incluso también hubo una propuesta abierta de apoyar específicamente lo que es la conformación de un equipo de antropólogos forenses en Paraguay. Así que es una ventana abierta que continúa, que no se trabó, porque para nosotros fue muy importante en todo el año pasado, para los trabajos que hicimos, el nexo, trabajé en la embajada, y eso, a pesar del cambio que hubo, se mantiene. Entonces, saber que ese flujo todavía continúa es muy auspicioso para el trabajo. Bueno, eso también, entonces le voy a hacer otra nueva presentación a Bruj, a ver si alguna vez me atiende. Tengo entendido que el embajador aquí en nuestro país es un embajador de carrera y que estuvo desde luego colaborando, trabajando en derechos humanos en la Cancillería allá en Buenos Aires. Eduardo Swain, porque es un funcionario de Cancillería de carrera y ahora está de embajador acá en Paraguay. Y por otro lado, tenemos que obtener la ayuda de la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina para que les banque al equipo argentino de antropología forense y vengan a trabajar con nosotros en Paso de Patria, donde se encontraron ya 5 esqueletos y hay que continuar con las excavaciones ahí porque hay que profundizar y ampliar el lugar. El tema es ahí, que la Secretaría es Abruj y Abruj no me quiere atender. En algún momento te van a tener que atender. Tenés que inspirarte a nosotros, Jorge, acá en Paraguay, y vas a ver que vas a seguir logrando las cosas. Bueno, me inspiro en ustedes. Bueno, te vamos a estar esperando en agosto y esperemos ya tener algún rubro para ir de excavaciones. Allá en el monte sí, no hay problema para alimentarnos porque los campesinos son muy solidarios y hay muchas raíces. Y mientras haya una planta que me pueda alimentar, ya es suficiente. Bueno. Listo, un abrazo grande para todos. Un fuerte abrazo, Jorge. Un abrazo, Jorge. Bueno, tuvimos la agradable poder escucharlo a los compañeros Rogelio y Alejandra. Y tenemos ahora, ya salimos de nuestro país, pequeño, y vamos a la patria grande con los compañeros de México, de la Red de Defensa de los Derechos Humanos en México, que nos van a dar un informe sobre la situación actual. Y bueno, no vamos a dar nombres, pero para que para no darle lugar también a los sicarios a que hagan daño a algún compañero. Bueno, entonces vamos con los compañeros de la Red de Defensa de los Derechos Humanos de México. Hola, buenas noches, gracias por el espacio en su programa de radio ahí en la República Argentina. Saludos a ustedes y a todo el auditorio desde México. Soy Ángel Huesa, de la Red de Defensa de los Derechos Humanos, que es parte de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, una organización del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Y pues esta es una nota con respecto al tema de desaparición forzada aquí en México. Nosotros como organización, así como diversas pues organizaciones de derechos humanos, calculamos que desde el 2006 hasta la fecha tenemos una cifra de cerca de 400.000 personas que han sido detenidas desaparecidas, y así como ejecuciones extrajudiciales que suman ya cerca de 150.000 personas. El motivo de todo esto pues es lo que nosotros conocemos como la guerra de baja intensidad que se viene viviendo contra el pueblo mexicano y la imposición de un estado policíaco militar. Esto pues viene ligado a una situación mucho más amplia, pues relacionada con el pues con el sistema económico y con el neoliberalismo que se vive aquí en México. Nuestro país, pues acá México, es estratégico para la explotación de recursos como petróleo y agua, necesarios pues para mantener ahora el desenvolvimiento del imperialismo, principalmente el imperialismo norteamericano, y pues las desapariciones forzadas ejercidas antes solo contra organizaciones de luchadores sociales y organismos de defensa de los derechos humanos, ahora se practican ya contra todo el resto del pueblo y pues obviamente contra la clase proletaria, contra los trabajadores. Las organizaciones como el Frente, pues ligamos los desplazamientos forzados por narcotráfico, principalmente en los estados de Tamaulipas y en el estado de Veracruz, donde también ha habido grandes cantidades de ejecuciones forzadas, pues precisamente porque son territorios, digamos, estados de la República Mexicana, en el caso de la Argentina sería algo así como departamentos, en los que se encuentra pues principalmente hidrocarburos, se encuentra una cantidad muy fuerte de gas de esquisto, principalmente en el estado de Tamaulipas, ya cerca de la frontera con los Estados Unidos, y también en el estado de Veracruz, pues se encuentra directamente una gran cantidad de yacimientos de petróleo, tanto en toda la región de la costa como en la parte del Golfo de México. Si recordamos la reforma energética en materia de hidrocarburos en México, pues está ligado a eso. Y al mismo tiempo, pues sabemos que el caso ya internacionalmente conocido de las muertas de Juárez en el estado de Chihuahua, al ser también un punto de frontera y de comercio, pues se ha vuelto un punto muy importante pues para la situación de las ejecuciones extrajudiciales por todo lo que trafica por esos puntos. Hablamos de recursos naturales como el propio petróleo, agua, pero pues también son puntos de tráfico de personas, de armas y pues de un conjunto de actividades pues involucradas con el crimen que dejan grandes cantidades de dinero. En el estado de, pues precisamente de Chihuahua, pues de lo de las muertas se reporta pues que son en general pues jóvenes proletarias, trabajadoras de las maquilas, y pues ninguno de esos casos se ha resuelto, siguen completamente en la impunidad. Bueno, hablando de desapariciones y de esta lucha social, pues también es necesario mencionar casos que tienen matices bastante pues exitosos. En esta situación pues vemos la lucha por la recuperación de tierras en la región huasteca por parte de grupos indígenas que hablan en náhuatl, y el caso de recuperaciones también de tierras en el estado de Chiapas, esto es en la frontera sur de la República Mexicana, de grupos indígenas pues que hablan el tzeltal. Actualmente algunas tierras de todas estas regiones pues están en posesión de los campesinos e indígenas y continúan con una ardua lucha por la defensa de la región huasteca, es precisamente en el estado cercano a Veracruz, y se han podido conformar como una comunidad indígena que abarca diversos municipios bajo la organización del Frente Democrático Oriental Emiliano Zapata, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que juega ya un referente nacional en la cuestión pues de la lucha por la defensa de los de la tierra, así como por los derechos humanos. Para el estado de Chiapas, pues existe también una lucha muy fuerte por indígenas tzeltales, que también han logrado pues poseer la tierra de varios municipios, recuperarla de los grandes caciques y terratenientes a partir del año de 1983, y actualmente pues mantienen todavía la posesión de la tierra, pero pues obviamente no sin ellos recibir grandes presiones, tanto porque son una organización de lucha popular y socialista, como pues porque en el municipio principalmente de Ocosingo, ya con la frontera sur del país, pues también se encuentran gran cantidad de recursos que de los cuales pues los quieren despojar. De los casos más recientes de allá de Chiapas, con la organización campesina Emiliano Zapata, pues está el caso de Héctor Santís López, quien fue asesinado el 19 de septiembre de 2015, es completamente una ejecución extrajudicial por un grupo paramilitar protegido por el gobierno del estado de Chiapas, y el caso de Fidencio Gómez Santis, víctima del mismo grupo, conocido como Los Petules, quien se mantiene todavía en calidad de detenido desaparecido a partir del 5 de marzo de este año. Sin embargo, bueno, estos son algunos casos, algunas víctimas negativas, pero pues también se tiene la experiencia de que en el caso de los grupos que se encuentran en Veracruz bajo la dirección de del Frente Democrático Oriental Emiliano Zapata y del Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental, pues se sigue manteniendo pues en alto esta cuestión de la lucha por la tierra y la defensa de los derechos humanos, pues también de grupos indígenas. Recientemente han sido acosados, pero pues se ha evitado el allanamiento que estaban ejerciendo, que pretendían ejercer militares del 40 Batallón de Infantería del Ejército Federal, pues gracias a la organización del Frente Democrático Oriental y del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Como sabemos, pues se mantienen pues las luchas tanto por parte de organizaciones de defensa de derechos humanos como por estos grupos, y pues también quisiera aprovechar la oportunidad en tu programa para emitir una acción urgente con respecto a la represión a una comunidad de habla indígena totonaca en el municipio de Espinal, en el estado de Veracruz, por parte del grupo parapolicial que está ligado al presidente municipal Reveriano Pérez Vega del municipio de Cosquigui, un punto muy cercano a Espinal. Estas personas han recibido amenazas, asaltos, y pues se han pues tratado de organizar, ya se están organizando muy bien entre ellos, pues para evitar todas estas situaciones ligadas a los grupos parapoliciales. Y pues tenemos que señalar que aparecieron entre el día de ayer y el día de hoy amenazas en la escuela primaria Benito Juárez García del municipio de Espinal. Son unos carteles que se pusieron que pues precisamente piden a que la comunidad entregue a Abundio García y a Chico Cruz, o van a, pues, mencionan que si quieren guerra, guerra tendrán. Y pues lo que queremos nosotros pues es aprovechar esta oportunidad pues para informar a la comunidad internacional acerca de estas amenazas que han aparecido, y pues también les solicitamos mantenerse al tanto del caso pues para evitar una tragedia. Sabemos que este grupo muy seguramente está ligado a los parapolicías, que son pues gente de Reveriano Pérez Vega, presidente municipal de Cosquigui, que ha ejercido y tiene toda una carrera pues criminal, y pues sin embargo sigue ejerciendo el cargo de presidente municipal. Pues muchas gracias a ustedes, a su programa, y pues muchos saludos al auditorio y muy buenas noches. Muy buenas noches, compañero. Muchas gracias. Bueno, vamos a en la misma orientación, y vamos a escuchar a intelectuales y artistas de México en apoyo a la lucha de los docentes, de los jóvenes y en general la lucha por la defensa de los derechos humanos, sociales y políticos. Así que ahora vamos a escucharlos a ellos. Bien, pues en México reconocidos escritores, artistas y académicos se solidarizaron con el movimiento que encabeza la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en contra de la reforma educativa que promueve el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. ¿De qué manera lo hicieron? Veamos el informe. A través de las redes sociales, el escritor e historiador Paco Ignacio Taibo II convocó a sus colegas y amigos a una marcha rumbo al campamento que desde hace 3 semanas mantienen en la capital mexicana maestros procedentes de distintos estados del país. Han tropezado contra una pared y no se dan cuenta. Lanzan una reforma educativa que, por más que la revisas, no tiene nada de educativa. Es una reforma burocrática, controladora, represiva. Así, escritores, artistas y académicos se reunieron y marcharon para solidarizarse con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que desde hace 3 años da la batalla en contra de la reforma educativa impulsada por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Han tomado un bando, y es decir que los profesores no trabajan, que los profesores no se quieren evaluar, que los profesores quieren privilegios. en un país donde los profesores trabajan en condiciones a veces abajo de un árbol, dan clases. También los escritores tuvieron profesores. Entre improvisadas casas de campaña donde los docentes han resistido las inclemencias del tiempo, reclamaron al jefe de gobierno de la Ciudad de México el excesivo uso de la fuerza pública para impedir la movilización del magisterio disidente. Impedir la libertad de tránsito, impedir la libertad de movilización, estamos en contra de eso, estamos por eso también con ustedes y queremos seguir peleando juntos, unidos, tenemos que cambiar este régimen. Los maestros agradecieron el apoyo y aseguraron que no se detendrán hasta conseguir echar atrás las modificaciones constitucionales que ponen en riesgo su estabilidad laboral e intentan privatizar la educación pública. Dicen que también le van a pasar la factura a los padres de familia para que ellos se hagan cargo de todos los gastos educativos y toda vez, lo que marca todos los servicios escolares. Intelectuales y docentes acordaron conformar un frente único para difundir las causas de las protestas y con ello romper el cerco informativo impuesto por los medios de comunicación privados que dicen buscan desprestigiar el movimiento magisterial. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Ah, bueno, ya escuchamos a los compañeros mexicanos, realmente una muy buena información, lo que denota que la movilización en México cada vez es más potente, que la gente le ha perdido el miedo a los sicarios, a los parapoliciales, a los paramilitares, y que en la medida que la gente va tomando control de la calle, estos grupos de delincuentes de alto vuelo, muchos de ellos van perdiendo posibilidades de movilización, van perdiendo la fuerza que les da las armas. El estado de temor ya no podemos decir ha desaparecido, pero es un avance enorme que desde Ayotzinapa esto ha ido evolucionando y fue un antes y un después en todas las masacres a las que los grandes monopolios, los grandes terratenientes, esa clase que nos joroba la vida a todos, le ha impuesto al pueblo de México una política terrorista, pero la gente no tomó la insurrección, sino que fue preparándose. Y hoy, a partir de Ayotzinapa, del asesinato de los estudiantes, de la organización estudiantil socialista del Frente de Lucha por el Socialismo, que ya es referente no solo de los estudiantes, sino de los docentes, y se hace carne en los campesinos y en los indígenas. Por lo tanto, realmente ellos han pasado por encima el miedo y le están demostrando a los poderes egoístas que la defensa de los derechos humanos es la defensa de la vida, de la libertad, del derecho de expresarse, de movilizarse y de establecerse según las necesidades y según los deseos de la gente. Nadie puede decidir por otro. Bueno, llegando al fin, nos encontramos el jueves que viene. Thank you.